Y yo cantaba con Julio Busnego arriba del escenario, canto con Magia Cumbiera. ¿Qué es Magia Cumbiera? Un grupo de cieguitos. Y bueno, y siempre me invitan, cuando cada vez que voy al Parque de la Ciudad, me invitan a subir a cantar la canción de Karina o otras canciones de ella. Y me gusta cantar, sí, me encanta. ¿Qué sentís cuando estás cantando? Me siento feliz. ¿Por qué? ¿Eh? Ah, no, pensé que decías algo más. A ver, te preguntaba porque vos también cantaste. ¿Qué es lo que te gustaba de cantar? A él las entrevistas a todas las cantantes. La música te estimula, te hace más, te sube la negatividad y te hace más, ¿cómo se puede decir? ¿Te sube la negatividad o la positividad? No, te baja la negatividad y te pone positiva, te arruina el día. Yo me levanto, prendo la tele, pongo el canal de la música, escucho música mientras que voy limpiando. Y vas cantando. Y voy cantando, voy haciendo las cosas, en la calle canto. Te da alegría la música, te levanta el ánimo. Se libera todo. Bueno, sí, está bien, ¿no? O sea, que quería aplaudir. A ver, vos, Marce, ¿qué es lo que te gusta cantar? A mí me gusta cantar tango, cumbia, folclore, música de Nino Bravo, Sergio Denis, Luis Miguel, Alejandro Sanz. Va a tener una lista larga. Sí. ¿Y qué sentís cuando estás cantando? Y que me alegro la vida. Tienes que cantar más. A ver, ¿quién es más cantante de los que estamos acá? ¿Vos cantás? Claro. Así que no vas a zafar. Lo que pasa es que te puedo cantar una canción de iglesia. No, no digo que no te estoy diciendo que si no tenés problema, la canto. Si no querés, te la canto. Sí. Bueno, a ver, que cante Rubén y después nos cuente por qué le gusta cantar. ¿Por qué me gusta cantar? Ah, pero primero la canción. Yo canto porque me gusta. Muy bien. Yo nací para cantar. Bueno. Yo conozco algunas canciones de iglesia. Puedo cantar una del altar. Dice así: Padre nuestro, recibid el humilde don del pan, de ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. Recibí también, Señor, los racimos de la vid que se convertirá en la sangre de Jesús. Con el vino y con el pan ofrecemos nuestro don, nuestra pobre vida de dolor, entregada con amor. Gloria al Padre y al amor, y a Jesús nuestro Señor. Bendigamos el nombre de Dios, siempre y en todo lugar. Amén. Muy bien. Y cuando vas a la iglesia, que te cantan, ¿cómo es la cuestión de cantar en la iglesia? Poneme al tanto un poco. ¿Cómo es la cuestión de cantar? Sí. Y se canta. ¿Pero cantan todos juntos? ¿Cantan vos te parás y adelante y cantas? No. Hay un grupo de cantantes que cantan los sábados y domingos. Después los días de semana, no. Cantamos todos juntos. Se canta todos juntos. ¿Como un coro? Claro. ¿Y vos sos parte? No, yo canto solo. O sea, canto junto con los demás. No canto con el coro. ¿Qué sería, como un solista, digamos? No, digamos que cada uno canta porque no está el grupo de canto. Está bien. Cuando no está el grupo de canto, cada uno canta. Hay otra también, Pero pará, porque ayer lo teníamos cantando al hombre del sombrero. A ver, ¿qué estabas cantando? Ahí lo despertamos. Cordero de Dios, que quitas el pecado, la gloria, el Señor le dio a su discípulo y lo mandó. Pero es hermoso y bajar de la montaña, los pies de mensajero de la paz. Un aplauso para acá. Vamos para el lado de Juan. No está fuerte. Silencio en la sala, de turno de Juan. Osana en el cielo, osana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Osana en el cielo, osana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor, de Jesús. Sí. Muy bien. Un aplauso. Barrio Pobre. Dale. En este barrio que es reliquia del pasado, por esas calles tan humildes estuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, las clavelinas perfumadas de un querer, aquellos tiempos que en sus patios celebraban algún suceso aventuroso del lugar. Con mi guitarra entre las ruedas yo cantaba y en besos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual la ropa de tu gente. Para mí guardabas toda la tristeza y yo vinaba la riqueza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vengo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Bueno, voy a interpretar otro tema, Garganta con Arena. Este lo voy a hacer a capela, ¿no? Porque yo tango no sé tocar, ¿no? Pero bueno, espero que les guste Garganta con Arena, homenaje al polaco nada menos. Así que bueno, ahí va. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre cantar. Tu voz se al tango le emociona, poniendo el punto y coma que nadie te cantó. Tu voz con duendes y fantasmas, respiran con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con tu blanco bandoneón. Ay, canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor, artista con vicios de cantor. A mí, ya sé, a mí, a Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con tu blanco bandoneón. ¡Ay, canta! La gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Yeah. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en la 1080. Volveremos la semana que viene, miércoles también, como siempre, a las 7 de la tarde. Hasta entonces. Este proyecto